Tendríamos que arrancar el programa todo de cero para la gente de Córdoba. Tendríamos que arrancar el programa de cero. Pero no, arrancamos así. Así de una arrancamos. Total, lo escuchan grabado este. Último programa de golpe de oído de este ciclo de la mañana. No sé hasta cuándo, ni por cuánto tiempo, ni cuándo volverá. La verdad es algo muy incierto. Ni yo lo sé. Lo que sí sé. Es que vamos a estar siguiendo gastando la tarde, por supuesto. Pero nos pasamos a la noche dos veces a la semana nada más. Y ya estoy grande para hacer esto, ¿viste? Ya estoy grande. Así que me voy a la noche, tranquilo, más relajado, más tranqui a la noche. Para despuntar el vicio, más que nada. Antes de arrancar el programa, feliz día del operador técnico de radio. Yo no tengo operador en mi programa porque me autoopero aquí. Es una autogestión, como son ahora la gran mayoría de las emisoras de radio. El oficio del operador técnico se ha transformado en otra cosa. Ahora el operador es conductor, locutor, animador. Ahora muchos se quedaron sin laburo. Está todo tan automatizado. Vos entras al estudio de la radio y ya está todo listo. Igual el operador es parte fundamental de una radio, pero inevitable. Va a existir siempre. Y te voy a explicar. Mientras exista la radiofonía, siempre va a haber un operador de radio. Porque necesitamos a alguien que venga y programe y prepare todo. Con lo cual, el operador de radio, aunque no esté trabajando en vivo, va a estar siempre detrás nuestro armando las piezas sonoras que se van a escuchar después. ¡Ay, pero qué técnico que estás, Miranda! ¡Oh! Bueno, pero además, yo quiero decir, yo vivo a 1000 kilómetros por minuto en el día. Vivo súper acelerado. Y pienso tantas cosas que yo decía, a veces me olvido. Después cuando termino el programa me acuerdo de todo. Pero eso no me quería olvidar de hablar de el tema de los operadores. Y voy a homenajear a mi operador. Yo tuve muchos operadores técnicos, los recuerdo a todos. A Gerardito, Gerardito de Hurlingham. A Juan Manuel, a Juan Ramos, de Caseros, ahí de Palomar. De la zona de Oeste también. Bueno, son muchos. Tuve una operadora de radio, tuve una chica operándome de radio, dos chicas me operaron en la radio. Bueno, el Pájaro Gómez también, bueno, un montón de gente, pero hay uno en particular que recuerdo muchísimo que fue mi primer operador, digamos, formal, Gerardo Keller, ¿sí? Que fue casi 2 años, creo que fue operador mío, hasta que después se fue a vivir por un tiempo a Alemania. Vive aquí en Argentina, por supuesto, nuevamente. Pero en aquel entonces, Gerardo fue el primer operador que me dijo, vení, yo te enseño, Sergio. Yo era un genio, un alemán impresionante. Le acabo de mandar saludos hace un rato también, así un capo total. Le mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Seguramente va a escuchar esto. Gerardito Keller fue el primero que me dijo, porque me vio curiosidad de ver cómo se manejaba una consola de radio, cómo se aplicaba un compact disc, que éramos pocos los que teníamos las compacteras para meter el compact, obviamente, porque eran los primeros compacts allá por los 80 que aparecían. Aunque aparecieron en principio los 80, yo recién hasta el 87, 88 no vi un compact, no habíamos visto, porque no llegaba a muchos lados. Y eran las primeras radios barriales que aparecían y todo lo demás. Entonces, me costaba conocer eso y tenía curiosidad. Y bueno, y en la radio donde estábamos con Gerardo, que fue donde yo empecé, allí en FM Líder, no me olvido nunca, en la zona de noroeste del Gran Buenos Aires, en la ciudad de Caseros, FM Líder, no me olvido nunca. Ahí estaba Gerardito con su maravillosa juventud y junto con la mía. Éramos muy jóvenes y era en 1987, 1988, y en esa época él fue el que me dio los primeros pasos para ser operador. Después le pasé por arriba. Olvídate. Le pasé por arriba al tío. Bueno, y ahí empecé mis primeros pasos como operador gracias a mi amigo querido, amigo, un gran amigo, pero un gran, gran amigo. Nos hicimos muy amigos con Gerardo, gran amigas. Amigazo, pero de esos de fierro, ¿viste? Que pasan los años y seguimos en contacto. Hace mucho que no nos vemos con Gerardo por cuestiones de trabajo, nada más. Yo no me veo con mucha gente hace mucho tiempo. Años que dejé de verme con mucha gente que frecuentaba por una cuestión laboral. Pero voy a empezar de nuevo a juntarme con esta gente. Lamentablemente, a veces uno dispone una cosa y Dios. Uno propone una cosa y Dios dispone otra, ¿no? Así que bueno. Amigas y amigos, bienvenidas a todos los que estén ahí del otro lado. Gracias de verdad. En el Día del Operador, en el Día del Operador de Radio, ahí les pusimos en la internet, en la internet, chele, hemos puesto un saludo grande a la gente de Paraguay, que se acaba de unir ahí a la radio. Claro, porque empezó por un legislador que se llamaba Leonardo Yulán, porque un día como hoy, de 1848, se produjo la primera conexión inalámbrica entre Washington y Baltimore en el código que inventó Samuel Morse, ¿sí? A su vez también se destacó el rol insustituible del operador de radio, ¿eh? Todo empezó ahí, todo empezó ahí. Y sí, porque en realidad el tipo que estaba haciendo la clave de Morse también era un operador de radio. Otra radio, pero era radio al fin y al cabo, ¿no? Así que mirá vos, todo empezó allí, entre Washington y Baltimore, arranca la historia del Día del Operador en 1848. ¡A la pipetua! ¡Que viva la gente que tenga y ponga! Un programa increíble vamos a tener hoy, un programa increíble. Por un lado vamos a intentar hablar con Giva, esto ya sí lo voy a adelantar porque ya lo habíamos establecido ayer. Vamos a intentar hablar con Giva Bosgur hoy, que va a estar charlando acerca de la noche gay de Buenos Aires y otras cuestiones también. Pero vamos a estar también hablando algo que ahí acabamos de publicar recién, algo que me encantó, estuve leyendo. La verdad, increíble. Vamos a tratar de hablar también con Aide hoy, que es el último programa de la mañana. Está muy complicado, me dijo, pero vamos a intentarlo. Complicada, quise decir. Un producto muy particular, ¿sí? Una historia muy particular que vamos a estar contándote, ¿sí? En un ratito va a estar saliendo la publicación, ya vas a verla. Pero tiene que ver con una historia de amor gay, que es muy particular. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención? Que está hecha en la Argentina, con protagonistas argentinos, y que está plasmada en la letra, en un libro. Se llama Los Chicos Rubios. Y claro, uno dice Los Chicos Rubios y uno se imagina cualquier cosa, pero cualquier cosa, menos lo que cuenta la historia, que es maravillosa ya de por sí, ¿eh? Después te voy a estar contando, vamos a estar hablando con su autor, el escritor Lisandro Nicolás de la Cruz Urquiza, quien escribe Los Chicos Rubios, ya lo escribió, por cierto. La aventura está por comenzar, así se presenta este trabajo exquisito, diría yo, exquisito, que nos propone la literatura. Y que nos va a llevar a que finalmente volvamos, como digo yo, a las fuentes. Que tanta falta nos hace, ¿no? Volver. Hay que volver a la fuente. A la fuente de la cultura. A la fuente del aprendizaje, ¿por qué no? A la fuente de la conciencia. De la conciencia. Eso sería. Bueno, además que estamos todos a full con Vanessa Colaiuta, hemos visto y hemos escuchado nota por todos los medios, por todos lados. Yo que me quejaba, viste, al final las empezaron a llamar. Estuvo con Mateico también, Vanessa. Divina, escuché la nota, la vi también, muy linda, todo. Y también hoy vamos a estar hablando, hoy te voy a contar porque mañana va a pasar algo muy interesante y lo vamos a estar contando aquí adelantando. Mañana nuestra amiga Amy Haney va a estar haciendo un concierto virtual, algo muy raro, pero muy loco, y me encantó la idea. En un ratito, ella me hizo una invitación hace un rato, que le súper agradecí, por cierto, y que acepté, lógicamente, acepté. Y mañana voy a ir al concierto de Amy, el primer concierto virtual que se va a hacer de la forma en que se va a hacer. Es único, es absolutamente único. Nunca se hizo, por lo menos que yo tenga conocimiento, y mirá que uno navega, anda por todos lados, jamás se ha hecho algo como esto, que se va a hacer un experimento increíble, increíble, que se va a hacer en el día de mañana allí en la provincia de Córdoba, y que por supuesto vamos a estar muy, pero muy atentos. Mirá, acá está. Mirá, me acaba de matar mi vida. Tengo un, vos sabés que los correos que no tengo agendados los tengo como spam, pero Pero ahora lo vamos a habilitar porque quiero ver todo lo que me mandó. Ah, qué linda cantidad de cosas que me mandaste, Amy, me encanta. Bueno, amigas y amigos, arrancamos el programa. Como todas las mañanas, por eso me voy de la mañana, porque se complica tanto. Como todas las mañanas, no estamos todavía saliendo a través de Punto Zenit Radio. Cuando salgamos quiero que me lo conteste, pero lamentablemente no sabemos qué pasa con Punto Zenit. Estoy enojado con Punto Zenit, estoy enojadísimo con la gente de Punto Zenit que no están cumpliendo con el acuerdo, ¿sí?, de reproducir Golpe de Oído a la mañana. Así nomás se los digo, enojadísimo. Buen día, Lisandro, buen día. En un rato charlamos contigo. Once I get you out there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheers because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Yo entiendo que no nos quieran, gracias a la bienvenida a la gente de México también, bienvenida a la gente de México. Qué programa que van a escuchar hoy. Hoy hay programa cultural de temática gay, impresionante, el último programa de Golpe de Oído hoy. Bienvenida a la gente de México también, como la gente de Paraguay, del resto de la Argentina. Vuelvo a repetir, ¿dónde está la gente de Punto Zenit? Están todos borrados hoy, están todos borrados. Claro, porque a la noche yo ando, vengo corriendo todo, viste, para que la transmisión salga todo. A la mañana no me sacan al aire. Qué raro, ¿no? Necesito el libro de quejas de Córdoba, ¿eh? Viejo, ponete las pilas, dale, Lolo. Once I get you up there, where the air is refined, you'll fly, starry eyes. Once I get you up there, holding you so near, you may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. Quiero mandar un saludo muy grande a nuestro amigo Claudito allí en Córdoba, que fue el primero a la mañana que me dice buenos días, feliz día del operador, muchas gracias, muchas gracias. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. La gente de Cuauhtémoc, así se llama el lugar ahí en México de donde nos están escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias de verdad para todos aquellos que nos están escuchando allí en ese maravilloso país. Gracias, mis queridos cuates, mis queridos chavos. Gracias, mis queridos chavos, por escuchar el programa. Pues que nos encanta que estén ahí escuchando la radio, cuates. Son los mejores doblando películas. Come a day. When youth will pass away. Yes. A ver qué nos dice nuestro amigo Claudito ahí en Córdoba, querido. ¿Cómo le va? Buen día. A ver qué nos dice. Hola, hola. Yo te estoy escuchando. Muy bien, muy bien. Así aquí me gusta. Hace un día precioso, Sergio. Así qué lindo. Que creo que hace 16 grados 15, así que yo laburando acá. Bien. Ya he limpiado la primera parte de la cocina, todas estas partes de la casa donde estoy. Ahora me voy a la planta alta. Pero con tu compañía, así que muy buena canción que estás pasando. Vamos, besos, abrazos y feliz día a los operadores a todos. Eso, feliz día del operador entonces para todos, Ay, qué lindo. No tengo nada de mariachi, tenemos que pasar música mexicana, tenemos que pasar para nuestros amigos. Pero ellos, viste que como en la Argentina, nosotros escuchamos poca música argentina, gracias Claudito, poco folclore, y México debe pasar lo mismo, poco mariachi y todas esas cosas. En nuestros países nosotros no nos damos mucha bola a nuestra propia música. ¿O sí? Acuérdate de dejarnos tu mensajecito si quieres a través del 15-2881-4553. Ahora te lo repito, pero también estamos a través de AG Radio Oficial en Facebook, ¿sí? o si te descargas nuestra aplicación en tu Play Store para tu teléfono. Se fue a la miércoles el mexicano, dice, este me está cargando, me voy a la mierda. Te decía, a través del Play Store te podés descargar la aplicación y dejarnos tu mensajecito también desde la aplicación. Pero ahí en ajeradiotv.com tenés posibilidad también de dejar tu mensajecito, ponerle me gusta a la página. Me va a encantar que nos dejes tu mensajecito también, como hace tanta gente. Muchísimas, pero muchísimas gracias para todos aquellos que están ahí prendidísimos. ¡A golpe de oído! Me encanta, pero Claudio me escribe por todos lados. Tenés razón. Dice, buen día, amigo. Feliz jueves. Aquí trabajando con toda tu onda. Aquí en Córdoba, un día lindo, bien patrio. Mis... ¡Claro! Un día patrio. Mañana va a ser patrio. Mañana va a ser... Mañana va a estar lindo, ¿eh? Ahora te cuento cómo va a estar. Bueno, vamos a hacer el programa, vamos a hacer un homenaje a este viejo programa que tiene 30 años. Vamos a escuchar, alguna vez ya lo pasé por aquí, pero vamos a escuchar, vamos a arrancar, tanguito y folclore hoy, ¿eh? Y arrancamos con Kurda Tango Gay, ¿sí? La versión gay del tango Los Mareados, no, terrible versión. Así arrancamos, golpe de oído. Esta es la música de Golpe de Oído. Raro, como encendido, te lleve viendo lindo y fatal. De días y en el fragor del champán lo correrías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amigo mío, me conoce embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas, nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Kurda Tango Gay, Los Mareados, la versión gay de un tangazo, aquí en Golpe de Oído. Desde Buenos Aires, en vivo y en directo,

Quédate, no te muevas. Ya volvemos con más. Golpe de oído. El mejor golpe lo damos nosotros. Sergio Miranda. Golpe de oído. Golpe de oído. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar, créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Estilista unisex Walter. Lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shock de queratina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter. Villegas 2271. Teléfono 4040-2851. No es celular. Anotá bien. 4040-2851. Pegadito a los puretes. El servicio y la calidad que usted merece. De lunes a sábados, de 9 a 21 horas. Todo el día, domingos de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. En la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés. Y este otoño AG Radio se expande. ¡Qué radio! ¡Activa el otoño! ¡Can't stop now! Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, vamos a arrancar con el programa con datos, porque venimos así como medio truchico. ¿Hay alguien del otro lado escuchando? Tarea para los que están escuchando la radio, que avisen desde dónde están escuchando la radio, o el programa. ¿Dónde están escuchando? El programa, mejor dicho. Así que bueno, si estás ahí, hacenos saber. Bueno, vamos con los datos del tiempo, si mal no te parece. Nos vamos a ver qué nos pasa aquí. O no estamos en Córdoba, En principio no estamos saliendo allí en Córdoba, así que no daremos datos de Córdoba, pero sí daremos datos de aquí, de... por lo que estoy viendo, no estamos saliendo en Córdoba, ¿no? En la radio de Córdoba, por lo menos. Despejado aquí en Buenos Aires, 17 grados y medio la temperatura, 59 el porcentaje de la humedad. La presión es normal, 1022, tiende a subir la presión, 1022 decimal 9, está en algunas zonas un poquito más alta la presión. No es bueno eso, porque puede generar algún tipo de nubosidad, tal vez. Pero en principio está despejado, el cielo está bellísimo sobre Buenos Aires. Una mañana espléndida, espléndida en Buenos Aires, con una máxima estimada para el día de hoy de 22 grados. Vamos a tener muy buen tiempo, con máximas que no van a superar los 22, 23 grados, con un poco más de nubosidad hacia el fin de semana, pero esto no quita que esté bueno la... No, por lo menos no hay tiempo de mal... no hay tiempo. No hay pronóstico de mal tiempo o de inestabilidad climática. Este sistema... Hay un sistema de alta presión, ¿sí?, que está generando un poquito de nubosidad en algunas zonas de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero se mantienen en general buenas condiciones climáticas para los próximos días. Saliendo bien. ¿Cómo está saliendo todo? Y todo está saliendo de 10, Bueno, ahí está sonando la banda. Qué buena esta canción. Mil años hace que no escuchaba esta canción. Eddie Sierra. ¿Se acuerdan de Eddie Sierra? Nada, es una cosa. Me siento bien. Bueno, 1000 años hace que no escuchaba esta canción, lo usábamos de cortina en otros programas también. Bueno, vamos a repasar algunos datos importantes de esta mañana que tiene que ver con la portada de los principales medios digitales y gráficos de la República Argentina. Feliz, tengo todo lo que quise siempre y puedo vivir de la fuerza que me da mi gente, que me hace sentir que no hay nada más importante. Los títulos importantes de nuestra principal portada. Che, esta no era la... ¿Me podés poner una canción que pegue para los títulos, por favor? Por eso es el día del operador, ¿ves? Bueno, pese a la puja interna, el gobierno frena la baja de las retenciones a la soja. El ministro de Agroindustria rechazó la medida. En la Copa Libertadores, River ganó su grupo, empató 0-0 con Flamengo en el Monumental. No hicieron tanto escándalo esta vez las gallinas. Buen partido de Armani antes de sumarse a la selección. Y un sistema de Amazon del e-commerce a la policía identifica a las personas por su rostro y hay debate por ese tema en los Estados Unidos. Pero esto casi que ya existía esto, ¿no? Pero desde otro lugar, ¿no? Desde los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Esto publica Clarín esta mañana. Otro de los títulos importantes tiene que ver con la autopista bloqueada, esta vez por la marcha docente en el día de ayer. Impresionante la cantidad de gente que fue marchando en el día de ayer. Aunque los ministros digan que impresionantes son otras cosas, ¿no? Capacitan a alumnos para proceder frente a los abusos. Frente a los abusos. ¿Qué me dice? Tema que mucho no es de sierra y amamos tanto. Bueno, mira, Héctor sabe todo, me encanta. Me encanta cómo sabes todo. Dios mío. Página 12 publica una plaza maestra. Yo amo la escuela pública y la defiendo. Muestra un cartel de uno de los manifestantes en el día de ayer. Esto es el principal título que aparece en página 2, hablando de que una multitud de docentes marchó a la Plaza de Mayo después de recorrer las provincias durante 3 días. Reclamaron por la paritaria nacional y advierten que la política económica empobrece las aulas. La discusión es por el modelo de la patria, dijo Sonia Aleso, titular de Cetera. Bueno. Es controversial el tema, ¿no? No. En la Argentina no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Y mucho menos cuando hay protestas, ¿no? No nos vamos a poner nunca de acuerdo. Y mucho menos cuando la política no nos favorece, ¿no? Si pensamos con razonamiento práctico y sentido común, como siempre digo, que es el menos de los sentidos, ¿a qué nos lleva esto? Y porque la protesta es la lucha y hay que luchar hasta la victoria siempre. Viste que escuchaste esas cosas en las marchas y todo eso. ¿Y a qué te lleva? ¿A seguir haciendo más marchas? Digo, ¿cambió algo? ¿Hay algún cambio? Digo, yo tengo 50 años. Y en 50 años, yo creo que no sé si una vez o dos veces algún tipo de marcha puede haber servido para algo. No recuerdo. Más que para hacer lío. No sé, quilombo nada más en la calle, arengar a la gente por el sándwich y la coca, el choripán y la coca, ¿te acordás que decíamos? Bueno, yo no sé si hay choripán y coca ahora porque te prometen otras cosas. Todo fue modificando y evolucionando en ese tema, ¿no? Pero yo no veo que haya cambios. Y pero si no luchás por tus derechos y todo, entonces, ¿sabes qué? Vos sos macrista, me van a decir. ¿Sí? No soy macrista, la verdad, no soy ni macrista, ni kirchnerista, ni socialista, ni golpista, ni nada. Yo soy un ciudadano común y corriente, de a pie, que se tiene que romper el tuje para seguir laburando todos los días y ganarme el mango para morfar todos los días y pagar los servicios, y me enloquece el que no llegue la guita, que no alcance la guita, y que las cosas salgan mal, y qué sé cuánto, pero yo vivo normal, digamos. Y a mí no me arenga nadie. Y si quiero protestar por algo, bueno, lo haré desde otro lugar. Pero no con la violencia, con la protesta, con la marcha, con la mugre. Miraba el otro día una marcha. Digo, todos defendemos por vivir en un mundo mejor. Vos los escuchás hablar a los que van a las marchas. Queremos un mundo mejor. Cuando se fueron del lugar donde estaban, la mugre que habían dejado, el destrozo que habían hecho. ¿Ese es el mundo mejor que querés? ¿Ir a marchar para después destrozar todo? Todo lo mismo que vos descargás con tus impuestos o con la poca guita que tengas en el bolsillo. Digo, es tu plata también, ¿eh? Digo, qué poco valoramos todo. Todo, ¿eh? Y hablo desde los presidentes que existen en un país hasta el último de los ciudadanos, hasta el más inferior en la categoría, en la escala social, digo, tenemos lamentablemente poca conciencia de lo nuestro y de lo que hay que cuidar nuestro entorno. En los bosques se pierden bosques, van, cortan, los que vivimos en la ciudad nos importa tres belines que corten los bosques. Bien, la verdad que no nos importa, total vivimos en la ciudad. ¿Viste? Y pero es grave lo que está pasando. En los que viven en el bosque le importa tres venir lo que pasa en la ciudad, porque al fin y al cabo ellos decidieron vivir ahí en esa mugre de cemento, fíjate, en una mugre, qué sé yo. Los que tienen plata no les importa nada, los que no tienen, porque ellos total están calentitos todos los días y tienen para morfar. Y los que son pobres, estamos envidiosos de todos aquellos que tienen un montón de guita y que la pasan bien y qué sé yo. Y bueno, y así, la diferencia del querer tener lo que otros tienen y del no poder tener lo que otros tienen y del no importarnos lo que los demás tienen o tenemos. Digo, la diferencia de la sociedad para con el resto del mundo, lo malo que somos. Yo no creo que la gente sea buena, pero para nada. Sergio, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo que te estoy escuchando soy malo? No estoy diciendo que vos seas malo o que yo sea malo o que vos seas bueno y yo sea bueno. Digo que somos malos en general como seres humanos, como raza. La humanidad es mala. La humanidad ha involucionado o ha evolucionado para peor. La humanidad se ha transformado en algo peligroso que hay que exterminarlo. ¿Qué te volviste, nazi? No, ¿qué están diciendo? No soy Cuño, no soy Santiago Cuño. Me digo, la humanidad, vos pensá esto, a ver. Vamos a abrir internet. Empecemos a navegar. Busquemos un país. Busquemos fotografías de un país. A ver, buscamos, no sé, Checoslovaquia. Se me ocurre un Holanda. Vamos a Holanda. Qué lindo que es Holanda. Mirá qué lindo que es Holanda. Su gente parece tan pasiva, tan tranquila, tan evolucionada. Y no son todos buenos. Porque hay gente que vive en ese mundillo. En ese mundo, encerrados ahí. Que les importa tres belines todo. Y vos creés que... No, las apariencias siempre engañan. Siempre. Para bien o para mal, pero las apariencias siempre engañan. Yo no creo que... Por más que esa gente sea buena, divina, bárbara, mirá qué bien que han evolucionado y que viven tan bien, mirá lo que veo en las fotos, qué lindo. O mirá a esa gente, pobre gente, ahí en África, mirá cómo sufre. Mirá a esa mujer, pobrecita, toda desnutrida, esa criatura desnutrida, viviendo entre el barro y la vida. Ellos son felices igual, ¿viste? O no sé. Están acostumbrados, están adaptados. Mirá el mundo. Trata de abrir los ojos y la mente. Mirá cómo estamos en el mundo hoy. Estamos perdidos, en serio, ¿eh? Y no estoy hablando de hacer un editorial proselitista, catequista, religiosa. No persigo nada de eso. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Qué desastre que somos, ¿eh? Qué desastre que somos. El presidente de un país que decide atacar otro simplemente porque tiene algo que nos favorece a nosotros y porque negociamos economías, riquezas para nuestro molino, ¿no? Para nuestro lado. Porque nos importa el petróleo del otro país, entonces vamos y lo atacamos. O un tipo que maneja un país y ve a alguien de raza que no le va y lo ahorca en una plaza. Porque sí. O secuestran gente y las matan. Porque sí, totales. ¿Vale tan poco la vida? O un presidente que se lleva todo junto con el resto de sus séquitos y le roba al propio país que dirige, mintiéndole al pueblo, diciéndole que lucha y trabaja por el pueblo. Pero cuando se apagan las cámaras y los micrófonos y se cierran las puertas tras su propio mundo, se les caga de risa y llena sus bolsillos esperando perpetuarse en el poder para sacar la mayor cantidad de riqueza material. ¿De qué les sirve? Sí, estar bien, calentito, todo bárbaro, el resto de su vida inmunda. Qué mal que estamos en el mundo, ¿no? Y pero vos estás hablando de cosas más grandes, más... No, estoy hablando de todos. ¿Y vos? ¿Y vos cómo vivís? ¿Y vos qué haces de bueno? ¿Y vos qué haces de malo? ¿Te pusiste a pensar? ¿Te pusiste a pensar, a reflexionar realmente si sos bueno o sos malo? ¿Te pusiste a pensar o estás convencida o convencido de que todo lo que vos haces en tu vida es bueno? Y qué fantástico. A mí me parece que todos tenemos algo malo, que no lo queremos reconocer, por supuesto. Y no lo vamos a hacer nunca. Todos tenemos algo malo, y hasta muy malo tal vez, y jamás vamos a reconocerlo, porque los seres humanos, además, somos incorregibles, pero además, creo, ¿no? Digo desde mi visión, somos cobardes con nosotros mismos. No estoy hablando del exterior, desde nosotros hacia afuera. Nosotros somos cobardes, porque no queremos reconocer lo que somos, nuestros errores. Y si bien podés pedir perdón, es todo muy superficial. Ay, pido perdón porque hice tal cosa yo en mi vida. No. Pedí perdón de verdad, internamente. Fíjate vos cómo sos. Hablate a vos mismo, mírate a vos misma. Este es el punto. ¿Cómo somos los seres humanos? Y hemos caído estrepitosamente a lo más bajo de la esencia del ser. Y estamos... Yo siento que nos hemos perdido. Yo siento que nos hemos no solo perdido. Estamos en lo peor de lo peor. Estamos en lo peor de lo peor. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Y sabes por qué pasa? Porque en realidad a los seres humanos, nos resulta fácil lo fácil y vamos por ese camino. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, por ejemplo, a ver. La gente que se levanta temprano va a estudiar para tener una carrera, o que se levanta temprano para ir a laburar, para ir a trabajar, ganar su mango y a fin de mes pagar lo que tenga que pagar en impuestos, en lo que fuere. Bueno, así funciona el mundo. Y tratar de ocuparse de uno mismo sin mirar al otro. Bueno, Sergio, pero yo no puedo tampoco estar todo el tiempo fijándome en los demás, porque tengo que velar por mí misma, por mí mismo, y tengo que alimentarme, comer y pagar y vivir y qué sé yo. Nadie dice que no sea así. Estoy diciendo las formas en cómo lo hacemos. Si podemos pasarle por encima a otro para poder ganar un puesto, lo vamos a hacer. Si podemos ir a buscar, si podemos esconder la mano cuando un niño nos pide una moneda, lo vamos a hacer. También lo vamos a hacer de extender la mano y darle una moneda para después sentirnos bien. Siempre buscando un propio beneficio. ¿Me explico? No lo hacemos porque nos... Ay, esa criatura, pobrecita, me da tanta pena, le voy a dar... En realidad lo estás haciendo para sentirte bien vos. ¿Me explico? ¿Me explico? La autosustentación del sentirme bien sería. Bueno... No estoy fumado ni nada por el estilo. Estoy reflexionando en voz alta y pensando lo mal que vivimos en el mundo, lo mal que estamos y lo mal que seguiremos estando en tanto y en cuanto nadie quiera jugársela para tratar de estar mejor y para tratar de ser mejor, pero de verdad, no solo en la palabra, sino en la acción. Ser buenas personas o buenos seres humanos no está en la palabra, está en la acción. Claro. ¿Y cómo llegué a todo esto? Y hablando de cómo estamos en la ciudad de Buenos Aires, desastrosamente mal, ¿no? Madrugada y Josefina están pronto a ligar, pero la verdad vecina no sabe dónde acercar. Bueno, bienvenida a la gente. Bueno, a los chicos de Paraguay les mando un cariño muy grande porque la comunidad gay de Paraguay no la está pasando muy bien, ¿eh? Lo mismo pasa en México, aunque tienen muchísima actividad allí en México también, mucha gente de Argentina nos está escuchando, mucha gente de México, de Paraguay nos están escuchando también. A ver, ¿a quién más tengo? ¿De qué país tengo que saludar hoy? A ver, hoy, ¿a quién tengo que saludar? Mira, hay gente en Uruguay escuchándonos en estos momentos también, muchísimas gracias. A mis amigos de Colombia que también están ahí prendidísimos a la radio y la gente de Chile que también ya se acaban de prender a Argentina Gay Radio, a AGRadioTV.com. Bueno, muchísimas gracias, Claudito querido. Gracias por el mensaje de lo que acabo de expresar. Bueno, otro de los datos importantes. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, en nuestro mundo, en nuestra comunidad. Hay algún datito que tiene que ver con la comunidad gay, para aquellos que nos están escuchando en otros lugares del mundo, a ver dónde lo tenía por ahí. Perdón, pero se me va. Como decimos acá en la Argentina, se me pianta, che. Se me pianta el dato que tenía preparado. Acá está. En Paraguay, vos sabés que en Paraguay están complicados con el tema y con la acción, ¿sí? Somos Gay, que es una organización LGBTIQ allí en Paraguay, están cumpliendo 9 años, ¿eh? Y les mandamos un abrazo, un cariño muy, pero muy grande. Desde aquí, desde ajradiotv.com, les mandamos un enorme, enorme, enorme abrazo, ¿eh? Muy, pero muy feliz cumpleaños por ese trabajo maravilloso. Después lo vamos a estar publicando, les vamos a mandar un correo particularmente a los chicos allí de Somos Gay, que es un grupo de trabajo que además tienen su propia web, donde nos informan de toda la actividad que hay en el Paraguay, ¿eh? Por cierto, estuvieron en el lanzamiento de un manual de comunicación LGBTI+, así le llaman ellos, que me parece buenísimo como lo expresan, en el Senado Federal de Brasil, ¿eh? Y la pasa mal, digo, con la homofobia que tiene el gobierno también allí, ¿no? La gran homofobia que se vive en el Paraguay. Tristísimo, tristísimo lo que pasa. Demócratas se oponen a un plan de Donald Trump que permite que médicos no atiendan a personas LGBTQ. ¿Escuchaste bien? Los demócratas se oponen a un plan de Trump que permite que médicos no atiendan. Trump no quiere atenderlo. Que se mueran los putos, dijo Trump. Un loco de mierda, la verdad, un loco. En Suecia, cualquier acto sexual sin consentimiento, ¿sí?, expreso, es una violación. ¿Está claro? En Suecia, cualquier acto sexual sin consentimiento expreso es una violación. La verdad, yo estoy de acuerdo. Perdonen, yo estoy de acuerdo. Si esa no es la manera de actuar, entonces, ¿cuál? Ya nos vamos a las notas que tenemos preparadas, ¿eh? Te decía, con nuestros entrevistados, en un ratito, ya arrancamos con nuestros entrevistados en un par de minutos. Pero está buenísimo, porque viste que se viola, bueno, pasa de todo. Y te llevan a juicio y tarda un montón hasta que ven si es no, ¿viste? Bueno, la cuestión es que finalmente en Suecia declararon que un acto sexual sin consentimiento expreso es una violación. Y la verdad, bienvenido sea. La verdad, bienvenido sea. ¿Qué pasa en otros lugares del mundo con la comunidad LGBTIQ+, vamos a decirlo así? Bueno, pasan muchas cosas, pero te las voy a contar en otro momento porque ahora tenemos que pasar a otro, Miranda, te tiraste, a otro lugar de golpe de oído. Ah, Héctor me dice, si todos pusiéramos un granito de voluntad seríamos felices. Sí, y seríamos mejores personas también, ¿no? Pero no solamente ser felices, sino ser mejores personas. No nos quedemos solo con el felices. ¿Está claro? Seamos mejores personas. Digo, no sé si coinciden, pero me parece que no solo hay que ser felices, hay que ser mejores personas. ¿Y cómo se llega a ser mejores personas? Utilizando el menor de los sentidos, el común. ¿Y cuál es ese sentido? Es aquel que nos dice que no dañamos a nadie en sus afectos, en sus sentimientos, en su manera de ser, que no queremos cambiar al otro, que queremos ser como nosotros mismos, que tratamos de mejorar nuestro entorno y no solamente nosotros, y que no somos egoístas con nosotros mismos y que no somos cobardes, ¿sí? Y que no destruimos las cosas que nos dan ni la vida, ni la naturaleza, ni el mundo, ni lo que sea. ¿Está claro? Bueno, de eso, ese es el sentido común al que yo me refiero permanentemente. Faltan 4 minutos para el mediodía en la República Argentina. Arranca otro momento especial en Golpe de Oído. Vamos a hacer una pequeña pausa, por supuesto le vamos a imprimir un poco de música también a la mañana para que no te quedes afuera, ¿eh? Para que sigas acompañándonos, porque nos encanta que estés de ahí del otro lado, ¿eh? Muchísimas gracias de verdad por estar ahí del otro lado. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Tengo ganas de escuchar una canción,

con Sergio Miranda. Ay, cómo me gusta. No, hoy fue doblete para Mercedes Sosa, y en este caso acompañada por el más grande de los grandes, el Nano. El enano no, el Nano, Miranda, el Nano Joan Manuel Serrat. Ay, seguimos. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Qué lindos tus zapatos. Bueno, ahí estamos, 7 minutos de las 12 del mediodía. Hoy lamentablemente no estamos en duplets con Punto Zenit Radio, no tenemos la menor idea, ellos están haciendo otra cosa. Capaz que se enojaron y nos volaron. Pero como va a estar grabado este programa, lo va a escuchar todo el mundo, muchísima gente. Ah, eso quería decir, también gracias a la cantidad enorme de gente que escucha luego el programa grabado. El lunes volveremos a subir esta última semana de Golpe de Oído para que lo puedan escuchar. Bueno, ahora me voy a la zona norte de Buenos Aires. Me voy allí donde nació una historia y un libro que cuenta, valga la redundancia, la historia de Sebastián, un padre soltero de 37 años, que bueno, le salió un laburo y se tuvo que ir. Dijo, bueno, viste que cuando te sale un trabajo te vas a otro lugar. Encontró un lugar chico, lindo, bonito, un pueblo del norte de la provincia de Buenos Aires, y se llevó a su hijo, adolescente. A partir de ahí, de ese cambio de vida, algo sucede en la vida de estas dos personas que no nos podemos perder. Es una historia maravillosa, pero no te quiero contar todo, porque si te cuento todo, nos quedamos con la. No nos va a sorprender lo que nos cuente, en este caso, quién es su autor. Lisandro Nicolás de la Cruz Urquiza. Mirá el nombre que te echaste. ¿Cómo estás, Lisandro? Buen día, Sergio Miranda te saluda. ¿Cómo andas, Sergio? Buen día. ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Primero sí, agradecerte, agradecerte sí. por tenerte ahí siempre de oyente. La verdad es un placer, ¿eh? No, aparte, la verdad que soy oyente fiel de la radio y sin dorarte la píldora, como suelo decir. La verdad que está muy bueno todo lo que decís, las cosas que haces. Y cómo llegás a la gente. La verdad que está bueno tener un programa así en la radio y tener gente copada. Bueno. Así que mis felicitaciones también. Muchísimas gracias, un halago. Bueno, Lisandro, hablemos de tu laburo. Primero que nada, ¿quién es Lisandro? ¿Quién es Lisandro Nicolás? Lisandro Nicolás es el alter ego de escritor. Mi nombre real es Max, yo me llamo Max en realidad. Ah, mira. Pero Lisandro Nicolás de la Cruz fue el alter ego que surgió cuando empecé a escribir, y el cual te piden muchas editoriales, sobre todo cierto. Cuando vos empezás a participar en concursos o cuando presentás el manuscrito, uh-huh. que fue el caso de Los Chicos Rubios. Uh-huh. Generalmente, cuando vos te largás a escribir, te piden, te dicen, mira, no pongas tu nombre ni nada, necesitamos que pongas algún seudónimo. Exactamente. Porque por un tema de transparencia de concursos, etcétera. Bueno, yo me largué hace un poco más de un año y pico a escribir, y todos, viste, empecé a escribir, y un poco obligadamente, empecé a armar mi personalidad como escritor. Ajá. Y bueno, y me fui inspirando en diversos poetas, el nombre completo es un poco una sucesión, es una unión de varios poetas a los que yo admiré y a gente a la que yo admiro. Yo soy originario de Gualeguaychú, mi familia es de allá. Sí. Y ciudad de poetas. Claro. Y un poco los nombres son todos, bueno, en honor a distintos poetas y algún que otro prócer de allá. El nombre de uno de los personajes, sí. Olegario, es justamente también en honor a Olegario B. de Andrade. De Andrade, sí. Vos sabés que me llamó la atención cuando lo leí, ¿no? Que se llamaba Olegario, y ahí automáticamente me vino a la memoria. Decías que sos... Porque no es un nombre común. Claro, tal cual, uh-huh. tal cual. Bueno, tampoco es muy común Aurek. No, bueno, ahí también todo es como que tiene un poco un significado, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando yo empecé a escribir la historia, un poco vos le vas poniendo tu impronta, vas contando un poco, mezclas por momentos, uh-huh. Mezclas un poco tus vivencias con las cosas que vos vas viendo. Sí. Yo acá lo que fui contando es una historia de todo lo que fui recogiendo, de experiencias personales, de gente que vas conociendo a lo largo de la vida, de historias que por ahí están muy ocultas y que nadie las cuenta o que nadie se anima a contarlas. Cierto. Y bueno, y también por mi descendencia, somos descendientes de polaco, mi abuelo era polaco. Ajá. Una de las patas, en este caso el nombre de Aurek, que significa en polaco, es un nene de pelo muy rubio, muy amarillo. Ah, mira. ¿Qué pasa? Un poco cuando tuve que bautizarlo, cuando la editorial me dijo, bueno, ¿qué nombre le vas a poner al libro? Ahí tuve una gran duda, porque digo, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Entonces, hablando con uno con otro, me dice, un día me dice mi sobrino, ¿por qué no le pones los rubios o los gringos o algo así, teniendo en cuenta las características de los personajes? Claro. Y bueno, y así nació los chicos rubios, que en realidad es una particularidad que tienen. Acá la historia gravita en torno a un padre, que Sebastián es un tipo de 37 años, es un kinesiólogo que laburaba en una clínica en Capital, que la clínica cerró, el tipo se queda sin laburo. Ajá. Crió a su hijo de muy joven, se separó muy jovencito. Él crió a su hijo Aurek, que tiene 17, y le sale una oportunidad de laburar en una clínica en este pueblo, uh-huh. en este pueblo llamado Aldea del Norte. Sí. Y la característica principal es que tienen el pelo muy amarillo, tienen así medio como, no te digo que rastafari, pero una onda así. Y bueno, cuando llegan al pueblo, imagínate que llegan dos flacos que a simple vista no parecen padre e hijo, que parecen dos hermanos. Sí. Y la gente de ahí del pueblo, es un pueblo muy, muy pintoresco, los bautiza así. Le dice, bueno, le vamos a decir a ustedes los chicos rubios. Los y chicos ahí empieza un poco la historia. ¿Vos sabés que en la venta de todas estas semanas o meses que viniste promocionándolo, uh-huh. estuve descubriendo que hay una doble intención promocional que me parece. Realmente me parece genial. Yo lo dije al principio del programa, me gusta cuando las cosas salen de lo normal, ¿no? Uh-huh. Y me llamó poderosamente, me atrapó, yo te voy a ser honesto, me atrapó la imagen, todo entra por los ojos, uh-huh. ¿viste? Y me atrapó la imagen publicitaria que hiciste, porque uh-huh. en algún punto, si no leo y veo lo primero, a prima facie, veo que hay alguien que está subiendo una fotografía de chicos lindos. Claro, claro. Lo primero que hace uno es ir a curiosear. Claro. Y te encontrás con decir, epa, y yo recién después de dos o tres vistas así muy fugaces, porque a veces tengo que recorrer las redes muy rápidamente, uh-huh. no me puedo quedar a ver lo que, porque necesito rapidez, necesito tiempo todo el tiempo. Sí, tenés que optimizarlo. Claro, no me detuve. Hasta que un día me detuvo una imagen muy, muy especial. No recuerdo bien ahora la imagen, pero sé que me había llamado la atención una imagen que había visto. Después me puse a buscarla y me olvidé cuál era por esta cosa de la rapidez, ¿no? Pero igual me llamó, y creo para resumirlo, me llamó la atención esta cosa de que, mira, no, yo no sé si no fue la imagen que me mandaste con el prólogo, con la casita y los árboles, una cosa así. Claro. Porque veía que vos subías fotos de caritas lindas, de chicos rubios, que no los distinguía, porque no le daba bola, yo veía una cara linda nada más. Pero cuando subiste algo distinto, ahí me llamó la atención, porque seguía leyendo en un golpe de vista, siempre con el golpe yo, los chicos rubios. Claro. Digo, pero acá no hay chicos rubios. Y vos decías, ¿qué es esto? Claro. Claro, había una contrapropuesta visual en la temática que vos expresabas en las redes que me llamó poderosamente la atención. Bueno, ahí me detuve y ahí empecé de a poco a leer y a seguirte y empecé a descubrir y empecé a curiosear y me da mucha curiosidad poder leer el libro porque realmente la historia, si bien cualquiera puede tomarla como una historia común y corriente, cualquiera puede escribir la historia de un amor. Digo, uh-huh. vos fuiste más allá e hiciste una historia aquí, en la Argentina, en Buenos Aires, con gente que no parece de aquí. Digo, es muy buena la idea. ¿Y la idea salió de tu cabeza o es algo que lo tomaste porque un día te cruzaste con alguno de los personajes? Mira, es un poco una suma de todo. Me pasó que yo a la historia es como que la venía cocinando en la cabeza. Ajá. Sí, es como que estos últimos años ha habido como una revolución literaria, en el sentido, digamos que se volcó, la gente se ha volcado también mucho a la lectura, por ahí no, obviamente que en competencia con las redes o con lo demás, no podés competir. Pero sí ha habido este último tiempo una movida sobre todo impulsada por ahí por la literatura juvenil. mucha literatura que por ahí venía dirigida a los jóvenes. Y yo, viste, en un momento, yo tengo 44 años, y cuando empiezo a escribir la historia digo, che, pero ¿qué pasa? Porque es como que hoy toda la literatura, y en particular por ahí la literatura que tiene historias de tipo LGBT o gay, sí, o como quieran llamarlo, que ahora, porque es más, muchos, yo lo puse en el prólogo, me preguntan, che, ¿qué tipo de historia es? Es una historia más, no, claro, no tiene sentido encasillarla. Claro. Pasa que, digamos, tiene la... tiene esa diferencia de que justamente se da entre un flaco, que es un papá, que llega a un lugar y que se encuentra con que uno, el que es su mejor amigo en el pueblo, se termina enamorando de él. Uh-huh. En eso gravita un poco la historia. Uh-huh. Pero volviendo a la pregunta, cuando empiezo a escribir digo, che, ¿qué pasa con el rango de edades de personas? Porque la vida, digamos, es como que todo está apuntado para lo juvenil. Exacto. ¿Pero qué pasa con la gente adulta? ¿Qué pasa con el que tiene más de 30 años? Bien. Y bueno, entonces arranqué por ahí, y vos sabés que me pasó, obviamente como todo, vos tenés tus dudas, porque más allá de la apertura editorial que vos tengas, y decís, che, pero estará bien escrito, tendrá aceptación, me ha pasado que, cuando ya tuve la editorial y cuando ya sabía que el libro se iba a publicar, empecé justamente ahí, empecé con los posteos. Uh-huh. Que con eso es algo que me está ayudando mucho con el tema de las redes. Sí, las redes ayudan mucho para todo. No, además, digamos, también la devolución, el feedback que tenés, un poco te sirve a vos como termómetro de decir, che, esto servirá, la gente le gustará. Claro. Y bueno, y te digo la verdad, a raíz de eso, cuando empiezo a publicar, empiezo a encontrarme con que mucha gente de acá de la Argentina y de otros países me entran a escribir o me ponen, me siento identificado con tu historia. El otro día me escribieron dos flacos de que son de Eslovaquia, no sé de dónde, y los flacos hace como 10 años que viven juntos, y dice, sí, che, dice, me siento identificado con tu historia. Claro. Y eso un poco te da la pauta, te da la idea de decir, bueno, evidentemente la historia está buena. Pero la particularidad es que yo la quise hacer bien argentina, porque claro, siento como que no hay mucha literatura argentina tal que cual trate estos temas. Tal cual, tal cual. Y bueno, entonces ahí entra mucho el tema, Sebastián es un flaco que anda con el termo y el mate para todos lados, es un kinesiólogo que se va a radicar ahí ese pueblo, hay muchos argentinismos, digamos que toda la historia tiene alguna cosa criolla. Pasa que es un pueblo muy particular, es un pueblo que está muy cerquita de la capital, a 40 kilómetros, donde hay un pequeño bosque, hay mucho campo, hay una laguna también, y bueno, y es como que en ese entorno es un pueblo turístico, donde bueno, pasa todo esto y donde transcurre la historia, ¿no? ¿Cómo haces para armar el rompecabezas? Porque digo, cuando vos pensás la idea, te aparece la idea de repente, sí, llega la musa inspiradora, sí, de los personajes. Y hay que buscar el lugar donde se van a establecer, el pueblo, exacto, todo lo demás. ¿Cómo es el proceso? Digo, el proceso de armado del libro, tenés que ir a buscar un pueblo, te pones a buscar en el mapa, buscás por libros, en otros escritores, te fijás la conformación del personaje. ¿Cómo es armar un libro? Sin contar mucho de la historia para que quede la curiosidad, ¿no? Sí, no lo vamos a spoilear porque si no, sí, después nadie lo va a comprar. Sí. Aunque estamos muy acostumbrados al spoileo. Claro, claro, sí. A pesar de que es una palabra que a mí no me gusta, pero es yo horrible, me acostumbré a usarla también. Pero es horrible. Todo el mundo dice, no me spoilees el libro. Mira, si hay una palabra moderna, horrible, horrible, horripilante, es esa, justamente. Exacto. Y vos sabés que un poco la historia la vas componiendo, o sea, armás en tu cabeza, tenés como la columna vertebral de si saber la historia, me parece que los personajes deberían ser estos, por lo menos definís los principales, una vez que vos tenés la idea en la cabeza de la historia que vos querés relatar. Ajá. Y es como si empezaras a un pintor, calculo que le pasará lo mismo, que un tipo que agarra un lienzo en blanco y empieza a pintar, y después le vas agregando cosas y le vas sacando. Y así es como que vas armándolo y te vas nutriendo mucho. Yo soy mucho de andar en la calle y ando con un cuadernito. Que eso es algo que se lo leí hace mucho tiempo. Hay un foro de escritores que siempre compartimos experiencias. Y bueno, y siempre te dicen, mirá, lo ideal es que siempre andes con un cuadernito o algo como para llevar, para anotar tonos de voz, vivencias, paisajes, cosas que veas, que después te la olvidás. Viste, a mí me pasa que yo por ahí un día salí, ando por algún lado y por ahí vi algo que me motivó, que me gustó, y digo, uy, qué bueno esto para ponerlo en un libro para hacer una historia. Ajá. Pero te digo la verdad, si no me lo anoto, después me lo olvido. Uno tiene tantas cosas en la cabeza que te las olvidas. Tal cual. Y bueno, y así es como que, así es como vas armando después la historia. Uh-huh. Suponete, en este caso yo partí de lo que es la historia de los personajes. Tal cual. Y después los ubico en el pueblo. Uh-huh. Un poco tengo la inspiración de la zona donde vivo. Ajá. Entonces le puse por ahí, de hecho, el hecho que esté cerca de Capital es como que estamos más o menos a una distancia, como que el pueblo geográficamente estaría cerca de la zona de Pilar, un poquito más cerca quizá de la Ajá. Capital. Dale. Pero bueno, va teniendo todos los condimentos al lugar de lo que es un lugar de Argentina. Uh-huh. Y después, bueno, hay muchos personajes, los personajes del pueblo. A eso quería llegar, a eso quería llegar, porque le agregás otros personajes, no se queda solamente exacto, con estos tres personajes. Exacto. Uh-huh. El pueblo se llama Aldea del Norte, es un pueblito muy chiquito que como característica tiene que todas las casas de ahí del lugar tienen un cartel hecho en madera, así, en una madera tallada, que es el que identifica cada casa. Ajá. Son como una suerte como de cabañas las casitas que se ven en el pueblo. Escúchame, ¿tienen internet y wifi en el pueblo? Digo, para que escuchen la radio, ¿no? Sí, tienen. De hecho, algún que otro posteo ya he puesto algunas fotos. Hay unas fotos reales de la entrada del pueblo, de ciertos Ajá. lugares que es donde también saqué la inspiración. Digamos, es un pueblo moderno, porque Ajá. vive del turismo, básicamente, pero tiene como condimento que está como escondido, y la gente no quiere mucho que se sepa, o sea, viven del turismo y todo, pero está como escondido. De hecho, el pueblo, cuando vos llegás a la entrada de Aldea del Norte, tiene un cartel que dice, bienvenidos a Aldea del Norte, este es un barrio, no un pueblo, ellos le llaman un barrio, y quieren que así se mantengan. Uh-huh. Y bueno, entonces te encontrás con que en el pueblo hay una sociedad de fomento que es donde se cocina todo, donde se hacen Ajá. las reuniones, que tiene su presidente, la esposa del presidente de la sociedad de fomento, que es una peluquera de la zona, tenés personajes tipo, tenés los comerciantes, tenés una divina, cada uno, digamos que es lo que no hay ni más ni menos que en cualquier barrio, en cualquier lugar. Pero, a ver, esto es un poco la introducción a cómo arranca el libro. Los chicos rubios, como los bautizan, Sebastián y su hijo Aurek, llegan a este pueblo, donde le dan una bienvenida en la sociedad de fomento para presentarlos, los presentan ante la sociedad. Ajá. Y esa misma noche que los presentan en el pueblo, después Sebastián le dice a su hijo, che, dice, vamos a comer algo. Era en el primer día que ellos llegaban, que se mudaron sí, ahí. Sí. Y dice, vamos a comer algo. Salen a buscar algún lugar para comer ahí en el centro del pueblito, que son dos manzanas. Sí. Ay, qué lindo. Y llegan a un bistró, un restaurante muy, muy, muy importante de la zona, muy importante porque generalmente los turistas que vienen exclusivamente para ir a comer ahí. Ajá. Donde el dueño del lugar es un chef, que es Olegario, justamente, que es un flaco que es modelo, ya haciendo sus últimos años de modelaje, sí. que está incursionando en su pasión, que es el tema de la cocina. ¿No para, ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Me quedo ahí. Pará. Me quedo ahí. Pará porque me la estás spoileando. Exacto. Yo te llevo hasta ahí porque es más, que es un poco lo que conté en el resumen. Me encanta. Me y ahí encanta es que lo conoce. Me encanta la pasión que le pones, porque además, no solamente la pasión que le pones, sino que lo contás como si fuera algo, es absolutamente real la historia, exacto, es absolutamente creíble. Exacto. Lo contás de una manera, bueno, me encanta como lo decís. Ojalá, escúchame, eso, ¿se te ocurrió alguna idea como para después de lanzar el libro, ¿no? Sí. De hacer, no sé si este libro u otro, ¿no? Poder hacer un libro hablado, leído, publicado. Mira, yo voy a tirar una idea. Si hay algún otro escritor, nos chorea la idea, pero no me importa. No importa. No escucho y no veo, ya que hablábamos de las redes, sí. Historias habladas de escritores, exacto, ¿no? Digo, que el escritor se ponga y transmita en vivo, hoy te voy a leer la primer parte de mi libro, Cadorna, no importa. Sí, sí, sí. Publicar en vivo, hablarlo en vivo, contarlo, porque estaba escuchándote atentamente y noto el énfasis, porque no hay nada más correcto y más acertado que la lectura de un libro que la de su propio autor. Digo, cuando yo escribo una noticia o cuando escribo algo en Facebook o en donde sea que escriba, el que me vaya a leer lo va a leer desde otra visión, otra óptica, otro sentido, exacto, otro énfasis totalmente diferente al cual yo lo pensé. Entonces está muy bueno, estaría muy bueno poder escuchar fragmentos del libro, ¿sí? Partes de estas historias. Sí. Bueno, hoy hay el capítulo 37 de este libro, uh-huh. Hoy te lo voy a contar cómo es en realidad. Y vos lo contás desde tu impronta, como lo habías pensado. Me parecería genial esa idea. Creo es una que muy buena idea. Sí. Es una muy buena idea. Este, sí, señor. Podríamos implementarlo en Golpe de Oído. Sí. ¿Eh? Sí, sí, es verdad, me gusta sí. La idea. Y sabes sí. Que, mira, más, sí, decime. Ahora, algo que se ha puesto como de moda es el tema de los audiolibros. Sí, totalmente. Que justamente, pero digamos, es como que viene el libro relatado, que sí. No es lo mismo que si vos lo hablas o si lo contás desde. Así que levanto. Exacto. Esto que me comentás, me gusta, muy buena idea. Claro. Bueno, más, yo te acabo de anotar a mi cuadernito. Bueno, te propongo en vivo, al aire. Que nosotros cambiamos de horario y de días, vamos a estar los martes, sí, y jueves. Uh-huh. Te propongo, después vamos a coordinar qué día. Dale. Y en un determinado momento del programa, ¿sí? Que vos puedas contar esa historia. Después lo vamos a ver cómo lo implementamos, porque podremos hacerlo grabado, por ejemplo. Dale. Después vemos cómo lo hacemos. Donde vos cuentes esta historia, ¿sí? U otra historia. Perfecto. Que vos quieras, sí. Contada desde tu lugar como visionario, ¿no? Como el que ve la historia, o el que crea la historia, o el que la vive a la historia en realidad, porque el escritor, yo creo, ¿no? Que el escritor, uh-huh, no es nada más y nada menos que el protagonista. Y sí. Y ahí sí. Apunta mi siguiente pregunta. En este libro, Los sí. Rubios, Los Rubios, ¿sí? Sí. Sí. Lisandro, Nicolás sí. De la Cruz Urquiza. Sí, sí. ¿Quién es el protagonista? Ahí, ¿qué te representa? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Mira, es una pregunta que mismo cuando yo lo fui escribiendo y que me lo han ido preguntando, es un poco de todos, debería decirte. Es como que, obviamente que por ahí siempre el protagonista, generalmente el protagonista principal, que en este caso que es Sebastián, es como que un poco el que lleva la mayor cantidad de características tuyas, ¿no es sí, cierto? Sí. Pero después te vas dando cuenta que a cada personaje es como que va teniendo algo tuyo. Uh-huh. Yo hace pero no, poquito, no me eludas la pregunta. No, no. No me la evadas. ¿Por qué te lo digo? ¿Pero por qué te digo? Sí. Porque cada uno, después es como que te vas dando cuenta que algunos rasgos o que cosas que vos sentís, quieras o no, se lo vas dando a, por lo menos a los principales o a los dos principales o a los tres. Sí. Porque por ahí pones en la figura de Sebastián por todas tus vivencias. Mm. Que te pasa a vos y lo que te pasa. A ver, el libro también apunta mucho, más allá de que es una historia, que es una ficción, pero que no deja de ser real, y que es un poco lo que yo pongo en el prólogo, pero más allá de eso es como que vos, por ahí en el personaje de Aure, pones la relación que a vos te hubiera gustado tener o que tuviste con tu viejo, por ejemplo, sí, para darte una idea. Sí. En Olegario pones los miedos. O qué pasará si estás enamorado, en este caso te dice, estoy enamorado de este flaco, pero no sé si me va a dar bola, y qué pasa. Y por otro lado, en el caso de Sebastián, que bueno, Sebastián es el héroe, es él, y es el que lleva adelante la bandera, porque cuando empieza con toda esta historia, le viene todo el mundo encima, tiene los padres que son bastante bravos, sí, sí. Yo los llamo los inquisidores en el libro, digamos, viene toda una historia atrás que es bastante heavy. Pero en cuanto al personaje, sí, es como que todo, yo lo escribí como siendo, si yo me tuviera que identificar, me identifico con Sebastián casi al 90%. Bien. Lo único que me falta es tener la pinta de Sebastián, la altura de Sebastián y la juventud de Sebastián. Es lo único que no tengo. Qué genio, qué genio. Tengo todo. Qué genio. Pero lo único que no tengo es lo de la foto. Qué genio. Bueno, entonces, como observador de la historia... Observador de la historia y como protagonista te identificás con cada uno totalmente. Un poco, pero por supuesto hay uno con el que te inclinás mucho más. Mira, me voy a quedar para ir cerrando la charla, que me encantó. Dale. Y te agradezco, por supuesto, y que no va a ser favor, la primera placer. Vez. Después por uh-huh. privado vamos a estar hablando sobre Dale. La propuesta de Golpe de Oído. Dale. Pero me quedo con una frase tuya, uh-huh. de las tantas promociones que hiciste, sí. Que, sí. Sale que para mí sale del libro, trasciende el libro y trasciende sí. al escritor. Escribiste en una publicación tuya de las redes que un pequeño grano de arena también hace sombra. Exactamente. Y me dio vuelta la cabeza. Me dio vuelta la cabeza. Verdad. Porque qué cierta frase, qué gran frase, porque aquel que la pueda leer o que la pueda entender, a ver si yo la interpreté bien, sí, vos me lo vas sí, a decir que cual. Sos el pensador, sí. No habla más y nada menos que de esto que vengo hablando permanentemente yo en los programas de Golpe de Oído a la Mañana. Digo que nosotros, que somos tan pequeños, podemos hacer siempre la diferencia. Sí, sí. Yo creo que la frase habla de esto, de poder hacer la sí, diferencia no solo para el resto del mundo, sino para nosotros mismos. Exactamente. Un pequeño grano, este pequeño grano que acabamos de sembrar hoy, va a ser sombra, definitivamente, en esta relación mediática radial que tenemos contigo. Y la verdad que te agradezco porque nos has dejado ver esa sombra que está empezando a nacer desde este libro maravilloso que son Los Rubios. Buenísimo, Sergio. Te agradezco mucho las palabras. Y sí, sí, sí, es tal cual como vos lo dijiste. No pudiste darle una mejor definición. Un pequeño grano de arena hace sombra, así que por eso también es que es un poco la enseñanza que le deja Sebastián a su hijo, que le dice tratá bien a las personas, tratá a todos por igual, porque todos somos iguales, y es a lo que apunta el libro, más allá de lo pintoresco, de los diálogos, de lo comercial, etcétera. En el fondo es una historia de vida que deja un mensaje, y bueno, y que está 100% vigente. Bien. Así que te agradezco este espacio, este tiempo. Lo mismo, mil gracias. Gracias también a toda la gente que está siguiendo la historia. Y bueno, y si Dios quiere, y la editorial ya en estos días termina. Ayer justamente estuvimos laburando con la última corrección, sí. Así que calculo que para junio ya el libro va a estar en la calle. Vamos a ir corriendo a buscarlo. Obvio, obvio. Lo vamos a mandar a los muchachos de Córdoba que ya nos están escuchando también allá. Exactamente, los de Córdoba también los mandamos. Lisandro, sí, querido, señor. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Un fuerte abrazo, Sergio. Y nos hablamos en cualquier momento. Dale, un fuerte abrazo. Saludos chao. Para todos los oyentes. Chao, querido. Ahí estábamos chao, hablando chao. Con Lisandro. Lisandro Nicolás, pará que te lo voy a decir bien al nombre porque si no después viste voy a quedar como un salame. Estábamos hablando con Lisandro Nicolás de la Cruz Urquiza, escritor, creador de una historia impactante, increíble, inconmensurable, Los Chicos Rubios, que no te lo podés perder. Nosotros de a poquito vamos a ir dándote algunos tips de este libro que ingresa a nuestra comunidad LGBTIQ. Y que ojalá se replique como tanta cantidad de granitos de arena. Quédate, no te muevas, ya volvemos con más. Golpe de Oído, tu estación, con vos todo el año. AG Radio, AG Radio, radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear, Mejor Hogar, créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Estilista unisex Walter, lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shot de queratina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter, Villegas 2271, teléfono 4040-2851, no es celular, anota bien, 4040-2851, pegadito a los puretes, el servicio y la calidad que usted merece, de lunes a sábados, de 9 a 21 horas. Todo el día, domingos de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. En la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés. Y este otoño AG Radio se expande. AG AG Radio. Activa el otoño. Can't stop now. Seguinos en Facebook. AG Radio Oficial. AG Radio. Auténticamente vos. Good morning. Good morning. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Prepárate para la segunda edición de Golpe de Oído, hoy a partir de las 5 de la tarde, en vivo y en directo, último programa de la semana además, porque quiero decirte que mañana, ya te lo dije ayer, Miranda se las pica, así que este fin de semana es mío otra vez. Así que mañana no vamos a estar al aire, mañana me borro del mapa, así que ya les voy avisando a los que me conocen, a los que me hablan, que mandan mensajes y demás, mañana ni se les ocurra hablarme porque no los voy a ignorar, mañana apago el celular, esta noche a las 12 de la noche apago el celular. Y sí, claro, porque tengo cosas que... Tengo una vida. Tengo que explicarles. Yo tengo una vida. Tengo un corazón que se levanta tempranito. Eso, tengo un corazón que se levanta tempranito. No como la gorda frentuda de Córdoba. Mirá, le tengo una bronca, tengo una rabia, una bronca, un odio, todo, porque... Mirá la hora que se conectó Córdoba. ¿A vos te parece? Cuando faltan 15... Mirá... Nada, falta media hora para que cierre el programa. El tipo, ay, estamos en Córdoba, ahora conectado. Me escribe gente de todas las partes, de todas las provincias de la Argentina. Me escribe gente de otras partes del mundo. De Paraguay, de Chile, de Colombia, de México, de Estados Unidos. Che, quiero entrar por la radio, por la aplicación de la radio de Córdoba y si no los escucho. Y claro, ¿qué nos vas a escuchar? Si están todos durmiendo allá. Están todos durmiendo. Claro, porque estos se la pasan de festichola en festichola, ¿eh? Porque se juntan, son muchos, ¿viste? Hacen orgías y todas esas cosas. Y son una manga degenerada estos cordobeses. Y entonces nos dejan a nosotros afuera. Y nosotros acá, como estúpidas, hablando como estúpidas toda la mañana para que ellas duerman como unas gordas. Igual los quiero. Pero acá los tengo, mirá, acá los tengo. Sobre todo a uno, se hace la estrella. Ay, ayer me gustó mucho algo que dijo Lolo. El Lolo es el dueño de Punto Zenit Radio, ahí están escuchando también por ahí. Que dijo, no, pues yo me hago la diva. Yo dice nada más que yo no contesto a nadie y da gracias que te ponga me gusta en el Facebook, en qué sé yo, en las redes sociales. Pues yo nada más que entro para mostrarme, divina, diva, reina, como es ella. Por favor, mirá. Tengo unas cositas para decirte y te las voy a decir ahora. Que de oído. Es así, chicos. Así. Así. Así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. Así. Así. Así. No, fuera de joda. Golpe de oído. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Yo respeto todo. Está bárbaro. Y me debo a ustedes. Ya lo hablamos ayer. Nada más. Golpe de oído. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. O sea, de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Ya lo hablamos ayer. Nada más. Y me debo a ustedes. Yo respeto todo. Está bárbaro. Es una vergüenza. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. Está bárbaro. Así. Eso me gustaría mucho. Está bárbaro. Así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea, más solo que la lora. Los quiero. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Allá lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Y me debo a ustedes. Golpe. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres, igual que todas. Somos travesti o transexual. Y no cualquiera. Escucha esto. Se nos antojan las mismas cosas. Y a todo el mundo y a los demás. Eso no es de más. Escucha esto. Juana, ¿a quién más vamos a culpar? A ver. La que tenga por la paga o el que paga por pecar. Un punto sufrido. La que pica por la droga o el que droga por picar. La que todo el día la chinga o el que chinga por chingar. O la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. Ahí está, muy bien, para los mexicanos va esto, ¿eh? No somos santas, ni somos cosas. Pero qué raro, ¿no? Tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso. Tenemos esto, tenemos eso. Tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Qué bueno. Ya lo dijo la peor de todas. Escucha, José Guille. Vamos a culpar. Esto es para ustedes, locas. La mujer porque se deja o el que deja la mujer. La madrota porque explota y el padrote al explotar. La moral porque se dobla o el que dobla la moral. Por los socios de la sucia mentirosa sociedad. Un placer, bueno. José. Libremente por las calles circular, porque pese a lo que pase no nos van a sentar. Porque de hoy en adelante nos haremos respetar. Somos libres y queremos trabajar, porque todos los derechos nos lo van a respetar. Y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad. Pero qué raro, ¿no? Me encantó este tema. Esta es la marcha de las meretrices, ¿eh? Y lo hizo Liliana. La marcha de las trolas. Bueno, la marcha de las meretrices. ¿Cómo? Qué lindo recuerdo ese. Qué lindo recuerdo. Bueno, faltan 15 minutos para el mediodía. Acabo de hablar con Shiva. Tiene una gripe galopante la loca. Tiene una gripe impresionante. Le mando un cariño muy grande. Está escuchando el programa. Le mando un beso muy grande. No puede ni hablar. Sí, un viejo. Bueno, ahí está el viejo. Está muriéndose. Así que le mandamos un beso muy grande. A ver. Dice, yo te he estado escuchando desde el principio, me dice Claudio. Hay uno que lo está imitando a Claudio en el programa de Lolo, ¿sí? En Maldito Closet. Hay uno que lo está imitando. Yo le voy a decir una cosa, no le faltan el respeto a mi amigo Claudio, ¿eh? Que lo imitan. Anoche escuché que lo estaban imitando a basta, viejo, córtenla con eso, ¿sí? Basta de estar imitando a la gente, basta de estar imitando, ¿eh? A mi amigo Claudito. Se los pido por el amor de Dios, ¿eh? Qué malos que son, viejo, qué malos. Y decirlo una y otra vez. Me siento bien. Me siento bien. Y somos así. Tengo un testimonio. Mira, viste que hicimos un periodismo de investigación. Y encontramos, ¿sí?, al imitador de Claudio, que está en Córdoba, nuestro amigo y compañero de trabajo también, obviamente, que lo están imitando. Córtenla con la falta de respeto a nuestros compañeros de trabajo, se los pido por el amor de Dios. Están imitándolo y yo sé quién es el verdadero y quién es el falso, ¿eh? Así que basta, basta, basta de estar imitándolo a Claudio, ¿eh? Por favor, se los pido, ¿eh? Por favor, que nada que ver, che, por favor. No, ¿ves? Hola, Lolo, ¿cómo estás? Soy Claudio, el otro. Ese que no te es hablo, ¿no? Claudio, acá estoy limpiando los zócalos del edificio municipal. soy Claudio, el otro es un trucho. No. Muy lindo tu programa, me encanta Liliana y estoy con el volumen a todo volumen de la radio. Como siempre. Acá en Córdoba, ¿eh? Un saludo grande, Lolito, me encanta tu programa y aguante, ¿cómo se llama? Maldito closet, ¿ves que es un trucho? Es un trucho, porque este es el verdadero Claudio. Hola, yo te estoy escuchando. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Aquí en Córdoba hace un día precioso, Sergio, así que... ¿Viste? Este es el verdadero Claudio. ¿Qué me están mintiendo? Me están mintiendo. Ustedes me están cachando, ¿eh? Me están cachando. Bueno, ahí estábamos con... Me encanta que estén ahí del otro lado, ¿viste? Che, qué lindo. Me encantó lo del libro. Ya quiero tener el libro acá para leerlo en mis noches de soledad. Quiero leer ese libro, ¿eh? De los chicos rubios. Ya, ahora, ya. ¿Por qué tanta ansiedad? Bueno, pero se viene... Qué librazo. Después vamos a subir todos los datos del libro. Vamos a hacer ahí una editorial. Algo vamos a poner ahí en AG Radio TV. Tendríamos que ponerlo de columnista también, ¿eh? Que nos haga una editorial como editorial en agradiotv.com, que nos escriba alguna cosa de editorial nuestro, a Lisandro. Le vamos a manguear de todo, ¿eh? Le vamos a manguear todo a Lisandro, ¿eh? Le vamos a manguear todo a Lisandro. Es un genio. Además, viste cómo él expresa, tiene esa cosa de tanta onda que le pone tanto énfasis, ¿viste? Me encanta cómo lo expresa. Además, me adora la píldora, como dice él, y ya está, ¿viste? Ya se habla bien de mí. Olvídate, ya está. Le damos laburo en la radio, olvídate. Tenemos en Buenos Aires, tenemos a esta hora 19, el tipo se engancha todo. 19 grados 4 décimas de temperatura con cielo despejadísimo en Buenos Aires. Hermoso mediodía, una cosa. Mira, aprovecha, ponete los auriculares, ponete lo ¿cómo se llamaba? El Walkman, ¿sí? Agarrate el Walkman. No hay más Walkman, no existe más el Walkman, ¿no? Bueno, no importa. Agarra el Walkman, ponete los auriculares, esos vinchitas, ¿viste? ¿Viste la vinchita finita? ¿Te acordás cómo eran antes los auriculares? Qué feos que eran los auriculares. Ponete el Walkman, andate a la plaza, llévate unas galletitas, el mate, lo que quieras, y andá escuchando en la radio en el Walkman, ¿sí? ¿Te parece? Y escuchá, ¿eh? Punto Zenit y AG Radio, que está hermoso. Aprovechá, andate ahí a la plazoleta, al parque, a donde quieras. 18.2 ahí en Córdoba. 55 de humedad, también hermosa mañana en Córdoba. Está pero bellísimo. Está bellísima Córdoba, ¿eh? Linda la voz del escritor del libro, dice Héctor. Héctor, para un poco. Ya te lo querés. Ay, Héctor, para un poco. Qué bárbaro, Héctor, basta. Se quiere levantar a todo el mundo. Es peor que la Lolo, ¿eh? Y eso que la Lolo está casada, ¿eh? Que sería la Lolo soltera, olvídate. No deja títere con cabeza, la verdad. Ay, Mono Moleno, ay, me encanta esta canción. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, pero antes, se acaba de cortar la luz en Córdoba. Yo no te puedo creer. No te puedo creer, ¿eh? Se nos fue la señal de Córdoba, ¿eh? O sea, acaba de explotar una central hidroeléctrica en el centro de la Argentina y se cortó todo, ¿eh? Así que se quedaron sin luz los cordobeses, no tenemos señal. Yo no te puedo creer. No te la puedo. Bueno, hoy no es el día, ¿eh? Hoy no era el día. El último programa de Golpe de Oído tenía que ser accidentado, por lo menos allí en la provincia de Córdoba, ¿eh? Bueno, pero igual, si vuelve la luz, quiero que te quedes ahí, porque esta noche tenemos una cita con Punto Zenit. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Seguinos en Twitter, @AGRadioTweets, AG Radio, auténticamente vos. Hola, soy Zuma Lobato, les presento mi video clip, hasta Tinelli y el maíz por los paros. Yo soy Zuma Lobato. Y yo soy Sergio Miranda. Vamos con Zulma, ponle un poco de onda a la mañana, haceme el favor, dale que nos vamos. Zulma para rato, alma y pollo. Ahí vamos, arriba, vamos. Ser convocada por Marce Barallón. Ay, qué lindo, qué linda canción, por favor. Inspiradora, la canción inspiradora como poca. DJ Shaggy. Menos mal que tenés. Que espero que te aguante. No, pero ahí volvió la luz. Ahí me acaban de avisar que volvió. Hubo un corte de luz en una zona de Córdoba y volvió. Y justo se cortó donde teníamos la señal de Punto Zenit. Pero ahí volvió. En un ratito retomamos. Antes de despedirnos, por lo menos nos vamos a poder despedir de Punto Zenit hoy, ¿viste? Por lo menos. Bueno, escúchame. Déjame que te dé algunos datitos más para cerrar el programa y ya me voy, ¿eh? Ya me voy. Vamos a vender. A partir del próximo día. Martes, el próximo martes 29 de mayo, todos los martes y todos los jueves a las 10 de la noche, siempre y cuando Lolo Ramos entregue en horarios el espacio, vamos a estar en vivo con Golpe de Oído. La segunda edición se va a transformar, esa va a ser la segunda edición. La primera va a ser la que se emita a través de AG Radio TV, Punto Zenit Radio, con base allí en la ciudad de Hurlingham, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Radio Classic. Ahí en Radio Classic Hurlingham, ahí inicia la transmisión del primer Golpe de Oído. Y luego a la noche, aquí en dos horitas más a la noche, tenemos dos funciones, ¿viste? Dos funciones diarias hacemos. Claro, dos funciones diarias, no son dos ediciones, son dos funciones diarias. Martes 29 arranca entonces el nuevo ciclo de Golpe de Oído a la noche. Espero que me puedas escuchar, espero que te prendas y que te quedes conectado ahí. Nosotros igual ahora, nosotros también vamos a tener un pequeño cortecito porque vamos a hacer un cambio de sistemas en la radio. Y por unos minutitos no vamos a estar al aire. Calculo, pero un minuto y medio aproximadamente, tal vez menos, no estemos al aire. Así que no creo que menos va a ser, ¿eh? Creo que va a ser 30 segundos. Lo único que tenés que hacer es volver a conectarte otra vez. Pero... menos. Es menos tiempo todavía inclusive. Casi imperceptible va a ser el corte. Pero se te va a desconectar la radio, vos conectate de nuevo, ¿eh? Porque vamos a hacer un cambio de sistema. Por unos minutos estamos ahí modificando todo. Bueno, ya sabes entonces todo lo que tenemos por delante. Mañana es 25 de mayo aquí en la República Argentina. Y un día muy especial para la República Argentina en particular. Y para todos aquellos que somos un poco más bien patriotas, ¿sí? Para aquellos que somos patriotas que todavía sentimos la patria, ¿sí? Mañana se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, ¿sí? Mañana en la República Argentina se va a conmemorar una gesta que tiene que ver con una serie de situaciones que se fueron dando allá por 1810, ¿sí? Lo que era el centro del Río de la Plata, ¿no? La Buenos Aires de aquel entonces, que era la capital del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Por aquel entonces dependíamos del rey de España y bueno, hubo consecuencias justamente para destituir al virrey en aquel entonces, Cisneros, era Baltasar Cisneros o Hidalgo, Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿sí? La historia todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe, digo todo el mundo, casi todo el mundo, por supuesto. Allí este Cisneros... teníamos que patearlo, teníamos que echarlo a Cisneros, que venía en representación de los reyes de España. Y bueno, se genera ahí en esa situación el reemplazo de lo que sería el primer gobierno patrio, ¿no? La primera junta de gobierno, un grupo de patriotas que eran poderosos en aquel entonces y que dijeron, bueno, basta, ahora esto es nuestro, vamos a gobernar nosotros, viejo, ¿sí? Vamos a gobernar nosotros, vamos a ser nosotros los que llevemos adelante esta patria. Lo que no habían pensado estos señores es que más de 200 años después, esa patria que habían fundado con un montón de ideales se iba a ir a la mierda. Así, digamos, vamos a hablar a calzón quitado, se iba a ir a la mierda. La verdad es eso lo que pasó, ¿no? Digo, ¿qué habrán pensado los tipos que en aquel entonces tenían un valor y un coraje como nadie? Eran tipos que vivían en un mundo... que para ellos era moderno, como lo vivimos hoy, pero con otra cuestión. Ahí no había tecnología, no se conocía... no se conocía la tecnología como la conocemos nosotros, pero para ellos sí había tecnología. Un reloj era tecnología. una pluma en un tintero era tecnología. De hecho, todo, la imprenta fue tecnología, ¿no? Pero escribir un diario era tecnología. ¿Juráis a Dios nuestro Señor y a estos santos evangelios reconocer la Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Domingo Fernando VII y para guarda de sus augustos derechos, mirá cómo escribían, cómo hablaban los tipos, ¿no? Obedecer sus órdenes y decretos y no atentar directa ni indirectamente contra su autoridad, proponiendo pública y privadamente a su seguridad y respeto, todos juraron y todos morirán antes que quebranten la sagrada obligación que se han impuesto. Esto apareció en la Gaceta de Buenos Aires en 1810 a 1812. Ahí aparece esta publicación en la Gaceta, que fue la primera publicación, el primer periódico, ¿no?, diario que había en aquella época. La forma en que la gente se podía enterar de las cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es que del 18 al 25 de mayo hubo un despelote bárbaro. No fue tanto como aparecen en los libros, pero sí fue complicadito, porque la pelearon y duro. En aquella época no era como ahora, que hacemos manifestaciones, vamos a Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no, no, mamita. En aquella época, te la voy a decir, altos quilombos, como dicen los pibes ahora, había para poder lograr un objetivo. Imagínate, estaban ahí en lo que se conoce como Virreinato del Río de la Plata, estaba un tipo que llamaba Beruti. Mirá, Beruti, no te voy a hablar de cada uno de ellos, pero era un tipo revolucionario. Y quiero decir, además, ojo con esto, Beruti era militar. Estuvo justamente en la Revolución de Mayo. Él fue quien empezó con las guerras de la independencia argentina. Y también estuvo involucrado en las guerras civiles. ¿Sí? Ojo, era milico y era bravo. Estaba Saavedra, Cornelio Saavedra. Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Mirá, nombre compuesto. Este era, bueno, ahí tenés. Digo, la historia de la Argentina, cómo se repite, ¿no? Che, estaría bueno que pongamos el himno de fondo para hablar de estas cosas. Lolo, ¿me puedo quedar unos minutitos? ¿Me puedo quedar unos minutitos más? Bueno, no sé, 5 o 10 minutitos más. Igual creo que nos quedamos, pero decime, Lolo, si ya estamos ahí en línea, si me puedo quedar unos minutitos nada más, ¿eh? Así puedo redondear la idea de esto de mayo, ¿no? Digo, porque no lo vamos a poder hacer sino en otro momento. Claro, ahí está. Poneme algo que tenga que ver con el himno. Ahí está, el himno argentino, el himno nacional. Ah, el himno nacional habría que poner acá. Ahí está. Confírmame, Lolo, si estamos en vivo, si estamos al aire ahí en Zenit. Así puedo redondear la idea. Y te voy describiendo un poquito la historia y la idea que quiero contarles antes de despedirme. Te decía, habíamos hablado de Beruti, que era un milico, ¿sí?, revolucionario el tipo, hacía unos quilombos, estaba metido en todos los quilombos, todos los despelotes. Estaba Cornelio Saavedra. Este tipo era comerciante, ¿sí?, y era además estadista acá en el Río de la Plata, y también se hizo militar y participó en la segunda invasión inglesa como jefe de cuerpo de patricios, ¿sí? Y también, obviamente, fue protagonista absoluto de la gesta de la Revolución de Mayo, entre otras cosas. Pero además, este tipo, imagínense ustedes, era terrible. Cornelio Saavedra era tan bravo como Beruti. No eran nenes de pecho. Después estaba Castelli, ¿sí?, Juan José Castelli. Este era abogado, como tal garca, ¿sí? Fue uno de los primeros políticos acá en el Río de la Plata, en lo que hoy se conoce como República Argentina. En aquel entonces, el tipo era ya garca en aquel entonces, pero era otro tipo de garca, no como los de ahora, ¿viste? Pero igual, no le confiemos, ¿sí? Y el tipo salía y hacía, este era el que hacía los discursos, ¿viste? Salía y empezaba a arengar a todo el mundo y oraba ahí y decía: Señores y señoras, tenemos que hacer quilombo, tenemos que gobernarnos nosotros, tenemos que dejar al rey que se vaya a la mierda, tenemos que sacar a patada en el culo a los españoles, a los gallegos estos que vienen a contar chistes malos, qué sé yo, viste, cuentos de argentinos. Bueno, el tipo se enojaba con todo el mundo, bueno, bastante. Pero la cuestión es que tenía mucho énfasis para decir las cosas, según dicen los libros. Después estaba el otro que cuando no respondíamos, cuando no sabíamos la respuesta en el colegio, nombrábamos siempre, decía, Paso. Bueno, Juan José Pasos. O Paso, mejor dicho. El verdadero nombre era Juan José Esteban del Paso. Pero lo conocemos como Juan José Paso, que se hizo popular. Era el nombre artístico, digamos, ¿no? Este era doctor en leyes de aquella época. También, por supuesto, político. Y él, ¿sí? Él se encargaba de la cuestión jurídica, ¿sí? En el cabildo. Él fue el que armaba... Listo, me quedo un ratito más, Juan. Lolo. Él se encargaba de toda la cuestión política y jurídica. Este era el que escribía y ponía la firma y decía, bueno, muchachos, miren, no tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro porque si no vamos a incurrir en un delito y qué sé yo. Bueno, digamos que es el que ponía un poquito más de orden, el Paso. Después estaba, este ya lo conocemos, Juan Manuel Belgrano, ¿sí? Este tenía el nombre más largo de la historia, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Y me imagino la madre cuando lo tenía que llamar a este tipo, ¿viste? A Belgrano. ¿Cómo le diría? Cacho, no sé. Pepe, no sé cómo le diría, ¿no? Bueno, la cuestión... Bueno, ya sabemos quién era Belgrano. Belgrano era el cajetilla, digamos. Belgrano era este había andado por el mundo. Entonces era diplomático, ¿sí? Diplomático no sabemos de dónde, pero era diplomático, ¿sí? Conocía mucho de economía. Sabía mucho de la cuestión periodística. El tipo sabía cómo encarar al otro, cómo contar la historia, cómo hablar. Por supuesto era político, pero también fue abogado, además de ser militar, como todo el mundo ya sabe. Pero obviamente alabamos al señor Belgrano porque era militar. Y fíjate que, viste que siempre decimos a los milicos que no vuelvan, que yo que se mueran, pero nosotros honramos a los milicos. Está claro, otro tipo de milico, eran otros tiempos, por supuesto, era otro pensamiento, otra forma de ser. Pero ahí estaban, ¿no? Bueno, tuvo absoluto protagonismo, rotundo protagonista de guerras en Paraguay y en el Alto Perú, como se le llama, en el Perú. En el Alto Perú conformaba Bolivia, etc. Y un gran tipo conocido en toda Sudamérica. Bueno, y después estaba el otro, Mariano Moreno. Este también era abogado y periodista, era político, por supuesto, pero atención, porque Mariano Moreno fue el que pensó la revolución. ¿Te das cuenta, no? Este fue el que fue a por más, a por todos, ¿sí? Para mí, dentro de los que yo estudiaba, para mí era el más importante. Mariano Moreno para mí fue el más importante del 25 de mayo, para mí fue el más importante de todo. Además fue secretario, ¿sí? Y fue el que ideó absolutamente todo la revolución. Después aparece Rodríguez Larreta, iba a decir, mirá. Nicolás Rodríguez de la Peña. Este fue el menos conocido de todos, pero también era uno de los garcas comerciantes de aquella época, también político. Y, por supuesto, estuvo integrando además el segundo triunvirato. Como buen comerciante se salvó y siguió en la segunda etapa, ¿sí? Otro también de los tantos garcas que teníamos en la Revolución de Mayo era Hipólito Vieites, ¿sí? Que también era comerciante, pero también fue militar. Mucho militar. Y vuelvo a decir esto. Este país nació debajo del ala militar. ¿Ok? Bueno. Después aparece Martín Rodríguez. Este también era conocido, no tanto, pero era conocido. También militar. Este también estuvo en la invasión inglesa. Este calentaba el agua. No le echaban aceite hirviendo. Hay mucho mito de las revoluciones, de la Revolución de Mayo y todo lo demás. Hervían agua con lo que podían. Les tiraban con todo lo que tenían. Pelearon como animales. Como animales. ¿Sí? Los datos que aparecen... Eran pelear con animales, esto de que hervían aceite y todo lo demás. ¿Saben lo que costaba el aceite? ¿Saben lo que era el aceite en esa época? Le tiraban con lo que había en las velas, con sebo, con grasa, de vaca, de lo que había en aquella época, y los tiraban. Le tiraban con eso. Estuvo también en la Guerra de la Independencia, ¿sí? Y ocupó durante 4 años la gobernación de Buenos Aires, cuando ya era Buenos Aires. O sea que este es el primer antecesor de la Vidal. Garcas, todos. Estaba Viamonte también. Alguno que quiera la historia me va a decir, ¿cómo vas a decir que eran garcas? Porque eran garcas, viejo. Eran garcas igual. No me vengan con que eran maravillosos. No, no eran santos. Ellos buscaban la independencia y todo lo demás por una cuestión. Pero la verdad que ellos tenían ideales que no eran malos. Pero había tantos intereses personales como los hay hoy. ¿Sí? Y ahí empezó la decadencia. Ya después de eso, bueno, fue un desastre. Igual Argentina siempre fue un desastre. Bueno, estaba Viamonte, que hay una famosa calle donde hay mucho puterío gay en Buenos Aires, la calle Viamonte. También militar, por supuesto, era político. Estuvo en las luchas inglesas también. Este también estuvo metido en guerras civiles, en guerras civiles argentinas. Después estaba Díaz Vélez, otro que después se transformó en avenida, también militar, estuvo en todos lados. Este también participó en un montón de revoluciones, en un montón de guerras, guerras de independencia, guerras civiles argentinas. Bueno, en todos los quilombos estuvo metido Díaz Vélez, un tipo que se metía en todos los quilombos. Y estaba después Oruaga, French y Urruaga, que también era militar. Este era bastante combativo, No hay muchas referencias de él, porque era un tipo más bien de perfil bajo y bueno, nada. La cuestión es que todos estos tipos se juntaron, ¿sí? Porque el 5 de mayo de 1808, en el castillo de Marrac, de la ciudad francesa de Bayona, estas son cosas que capaz que vos no las sepas, yo te las quiero contar, ya con esto voy cerrando. Puedo decir, bueno... En aquel entonces, ¿sí? en Francia, surgió lo que se conoce como abdicación de Bayona. Este es el nombre por el que se conocen justamente las renuncias sucesivas de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte. El emperador francés, poco después, cedió los derechos a su hermano José Bonaparte, que reinó con el nombre de José I. Ahí arranca el despelote del Río de la Plata. O sea, ¿qué tiene que ver Francia? ¿Qué tiene que ver Napoleón? Tiene que ver mucho, porque Napoleón fue quien empieza a sembrar todo el quilombo del tema de las invasiones y de las independencias, y hace que los que tenían ideales les nacieran con mucha más energía y mucha más fuerza los ideales para poder ir mucho más allá. Hubo influencias ideológicas enormes en aquella época. Nace el liberalismo, el contractualismo, nacen un montón de ese tipo de cosas, el individualismo, la democracia, etcétera, etcétera. Nacen todas en esa época, aunque la democracia venía en realidad ya de la época de los romanos, pero ahí se generan ciertos ideales que hacen que todo el mundo quiera ser independiente de... Claro, realmente empieza... El primero que aparece con el tema de la independencia, esta cosa de la declaración de independencia, es Estados Unidos allá por 1700, ¿sí? Que se independiza de Gran Bretaña. A partir de ahí, se genera un ejemplo para el resto del mundo y particularmente para los criollos, para los que estábamos en Hispanoamérica, ¿sí? Y ahí empiezan las revoluciones hacia la independencia. Y ojo, porque la Constitución norteamericana o estadounidense, que proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley, aunque por entonces esa proclamación, no, la verdad, era media falsa porque había esclavos, ¿sí? Defendía los derechos de la propiedad y de la libertad humana que estaba establecida en un sistema de gobierno republicano. Bueno, a partir de ahí, todos estos puntos, desde la época napoleónica hasta la independencia de los Estados Unidos, hace que acá nuestros caudillos, nuestros gauchos, dijeran, che, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Bueno, y ahí empieza esta gesta de mayo que mañana vamos a conmemorar en la República Argentina. Espero haber sido claro, capaz que enredé mucho, pero espero haber sido claro con esta pequeña reseña que quería hacer, sin recurrir mucho a los libros, sin recurrir mucho a los historiadores que la cuentan para el lado que les conviene, ¿no? 10 minutos de la 1 de la tarde, último programa de Golpe de Oído a la Mañana, punto final para este. No sé cuándo volverá este horario y este programa a este horario con este estilo. Lo que sí sé es que el martes 29 estaremos en vivo, a la noche, haciendo Golpe de Oído, esa segunda edición que va a estar en vivo después de la de Classic y Punto Zenit a la tarde, para hacerte compañía. Sí, me voy a ir con esta canción, con esta versión. Voy a poner una versión muy linda. Espero que te guste. Y ya le doy pase a mis amigos allí en Córdoba. Disfrutá de las pequeñas cosas de la vida. Soñá con tus máximas fantasías. Pero ojo, porque se te pueden hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero. Así que sonreí, besá y abrazá y recordá ser feliz aunque sea por orgullo. Lo que voy a proponer ahora, espero que... Lolo, pasalo completo, por favor. Es una versión única que armé y edité con fragmentos de lo que a mí me pareció la mejor versión de cada uno de ellos del himno nacional argentino. Señoras y señores, primera vez en AGE Radio, una versión editada con varios intérpretes del himno nacional argentino, haciendo una sola pieza. Los quiero mucho, buena tarde, sigan escuchando nuestras radios, que fuimos dos, pero ahora somos una. Chau. Coronados de gloria. vivas.